Volver a un tema serio, como es el encuentro de mujeres que se va a llevar a cabo en la ciudad de Chilecito. Ay, no, Chilecito, no, Chamical. Estaremos ahí el 14 y el 15 a full con las compañeras de toda la provincia. Y por eso veníamos adelantando toda esta semana los diferentes talleres que se van a estar dando y que vamos a estar dando en el encuentro. Y ahora estamos con una compañera de la costa de Santa Vera Cruz, Maya Pisano, que también va a estar aportando ahí a un taller. Hola, Maya. Hola, ¿cómo andan por ahí? Acá con un frío. ¿Está frío en la costa? Está frío en la costa, sí. Con pañuelos y pulóveres. Bien. Maya, pañuelo verde, obviamente. Por supuesto, y arriba, abajo la bufanda y arriba el pañuelo verde para que se vea. ¿Sabés que nuestro uniforme de la cooperativa son pañuelos verdes? Ah. Las cofias, sí, así que estamos, hace poquito subí un video sobre legalizar el aborto y estaba con el uniforme y es tal cual, eso lo puedes ver ahí en la página de la COPE. Ah, buenísimo, buenísimo. Maya, comentanos más o menos, estás en el taller de Mujer y Ciclos Naturales, ¿verdad? Sí, verdad, voy a estar ahí, tengo la suerte de estar coordinándolo con algunas compañeras que seguramente se irán sumando. El taller, bueno, surgió de la idea de cómo nos acompañamos las mujeres en estos momentos, en estos ciclos naturales, ¿no?, de la vida del ser femenino y de la naturaleza. Así que ahí vamos a estar encarándolo desde ese lado, ¿no? Un poco también dependiendo de las mujeres que se acerquen al taller, pero iremos viendo con estos conceptos de cuerpo y territorio, ¿no?, de la naturaleza, de cómo tratamos la naturaleza y cómo nos tratamos a nosotras mismas, de los respetos de los tiempos, bueno, de cuáles son los momentos, los ciclos naturales que son culturales o que son naturales, ¿no?, o naturalizados, por así decirlo. Por ejemplo, ¿nos podrías hacer una separación más o menos de lo que culturalmente está naturalizado y la diferencia de los ciclos naturales, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, yo hago una lección consciente de lo que es la maternidad, ¿no? No me siento como esclava de la maternidad, sino que la siento, digamos, como que es una posibilidad de apertura a un montón de otras preguntas y respuestas que nos va trayendo la vida. Y sin embargo, lo que vemos que culturalmente por ahí la maternidad está como muy separada de la vida, ¿viste? Si sos madre, te dedicas solo al jardín, a la primaria, ¿no? Y por ahí un poco está ninguneado un poco ese rol, que en realidad es un rol de poder bastante grande, ¿no? El hacer, por ahí va a estar apuntado también a que nos hagamos un par de preguntas, digamos, de cómo nos enseñaron nuestras madres sobre la sexualidad y cómo nosotras también lo podemos encarar con nuestras hijas, ¿no? Yo creo que no sabía que tenía útero hasta después de parir a la tercera hija, ponele, ¿entendés? Y bueno, hoy día con mis hijas eso va cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo estos ciclos naturales de ser mujer dejan de ser tabú, dejan de ser algo sucio, algo feo, algo de lo que no se habla, para decir, bueno, o sea, mis ovarios no traen dolor, digamos, de por sí, sino que nos pueden ayudar como a descubrir, a ver otras cosas, ¿no? Que no es lo mismo los órganos, que nuestros órganos sexuales no son órganos reproductivos de por sí tampoco, ¿no? Digamos, como no estamos hechas para parir y nada más, es una elección, y todos estos órganos sexuales, ¿cómo los podemos ir enfocando a distintas etapas de la vida, ¿no? Así que un poco de todo eso vamos a hablar. Obviamente el tema del aborto, digamos, está como muy ahí a flor de piel, y yo lo veo como me lo planteo en la cotidianidad, ¿no? Y en esto de dentro de los ciclos, digamos, de lunares, ¿no?, cotidianos, y lo planteo así como diciendo cuántas veces, ¿no?, que encaramos un proyecto y le queremos poner toda la onda y que sí, que eso, y en un momento no va, no funciona, ¿no?, lo tenemos que abortar, tenemos que decir, no, esto no es lo que quiero, esto no es lo que elegí, me confundí, y cuánto hay de la sociedad, ¿no?, de no permitirnos esos mismos abortos cotidianos, ¿no?, de lo que son las mismas elecciones, ¿no? Elegimos una carrera a los 17 años y la tenés que elegir hasta el final, no la puedes dejar, ¿no?, en ese sentido. Claro. Así que, bueno, verlo un poco ahí, digamos, como la sexualidad, los ciclos dentro de, bueno, ser mujer hoy día, cotidiano, en lo cotidiano, por así decirlo. Claro. Así que, bueno, estaremos ahí hablando en rondas circulares, en esto, digamos, que parecen muchas cosas, pero en realidad se va a concretar en algo, depende del grupo humano que se acerquen. Buenísimo, Maya. Así que vas a estar en Chamical. En Chamical, totalmente. Mañana ahí, obviamente, en Radio Voces a la noche. en el Aquelarre. Por supuesto, con todas las Brujildas. Así que, bueno. Maya, mira, desde tu perspectiva así también de la posibilidad de que elegiste ser madre y bueno, fue una decisión también, una construcción, como lo hablabas, y también una forma de que para muchos antiderechos, o que, como le decimos nosotros, o pro vida, les resultaría contradictorio entender por qué estás a favor de la legalización y despenalización del aborto. Mira, yo te voy a decir algo, yo soy víctima de abuso, digamos, no estoy orgullosa de eso, sé que es parte de mi vida, no lo elegí. El día de ayer, la persona que abusó de mí cuando era chica mandó un mensaje admitiendo que había abusado después de, ahora yo tengo 35 años, después de 24 años, imagínate por qué estoy tartamudeando tanto, ¿no? Después de 24 años, la persona que abusó de mí mandó un mensaje diciendo que sí, que lo había hecho. Así que, imagínate cómo voy a ir al encuentro, ¿no? O sea, así voy a ir, o sea, con toda esta emoción así a flor de piel de que lo digo, porque realmente somos, cada vez que lo hablamos, nos encontramos que somos más víctimas, ¿no? Y yo realmente creo que nosotros, cuando tenemos el deseo, o sea, una cosa es la concepción, otra cosa es, digamos, el deseo de tener una hija o un hijo, ¿no? Y como madres, como mujeres, primero creo que no nos pueden venir a decir, a decidir sobre nosotras nada. Y después he leído mucho sobre distintas teorías también de aborto en las distintas tradiciones, ¿no? En los distintos grupos humanos, ¿no? Y fui comprendiendo cómo han vaciado nuestra cultura y la falta que tenemos de... la pérdida que tenemos de confiar en nuestro conocimiento innato, ¿no? Esto que te digo, que para mí sí podemos pensar con los ovarios, sí podemos pensar con la útera, ¿no? Sí podemos sentir con todo el cuerpo, sentir a flor de piel todo, ¿no? Y cómo nos han cortado esa sabiduría con esta cultura patriarcal, ¿no? Entonces yo, ¿por qué estoy a favor del aborto? Digamos, básicamente porque creo que a la mujer no se le puede prohibir nada y que es la mujer... En su contacto con todo lo que quieras, ¿no? Con su comunidad, con su gente, con su familia, es la mujer quien conecta con su propio cuerpo y sabe si esa vida tiene que seguir o no tiene que seguir, digamos, ¿no? Esa vida, si querés decirle vida, digamos, ese instante, eso que sucedió ahí en ese momento, de que se juntó una parte física con otra física, si es que está concibiendo una vida o no. Entonces, yo creo eso, encuentro mucha, mucha incoherencia en esto, ¿no? En defender, o sea, mira, yo buscaba el otro día una página sobre las leyes, digamos, de cuándo empiezan a promoverse así el aborto, la ley de educación sexual, y que se encuentran, digamos, en internet, y en realidad son organizaciones multinacionales, ¿no? Las que le dicen a Argentina que no puede legalizar el aborto, digamos. Entonces yo digo, ¿quiénes bancan esas organizaciones? Y bueno, ahí tenemos detrás, no voy a decir a toda la iglesia, porque no creo que sea toda la iglesia católica, pero sí al Opus, digamos, y sí a movidas que tienen la guita como para bancar este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde se empieza la confusión, ¿no? Que entonces el panadero pone en la panadería el cartelito y dice, sí, yo estoy a favor de la vida, vas a la mercería, y encontrás el cartelito que dice, sí, yo estoy a favor de la vida, y vos decís, che, bueno, pero pará. O sea, la principal causa de muerte materna, por lo menos lo que aceptan, es que es, digamos, por abortos clandestinos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Ahora, yo, acompañando a las madres, acompañándonos a las madres, te puedo decir que La Rioja también tiene La Rioja y toda Argentina tiene una mortalidad materna muy grande, y no es solo víctimas de aborto, ¿no? Es víctima de mala praxis, es víctima de falta de higiene, falta de información, falta de poder decidir sobre nuestros cuerpos realmente. O sea, para mí entiendo que es un grito nacional ahora e internacional de decir el aborto, pero nosotras como madres le agregamos al final también de parto respetado para vivir. No podemos, digamos, para mí encarar la vida si no tenemos también ese respeto por la vida, ¿no? Básicamente. Que tanto nos cuesta cuestionarnos el momento en que nacimos. Yo te pregunto a vos, che, ¿cómo naciste vos? En el momento que naciste, ¿qué sabes? ¿Había drogas entre medio, digamos? ¿Habían anestesiado a tu mamá? ¿La habían atado? Entonces, con todo ese contexto vos naciste. Entonces digo, bueno, ¿cuánto nos falta también plantearnos desde ahí, no? Nos preocupamos tanto por una, no sé, lo veo así como, lo veo más como un coartarnos una libertad que otra cosa, esto de los pro vida, y que nos están distrayendo de la otra, ¿verdad? En La Rioja las maternidades privadas aceptan más de un 90% de índice de cesárea, O sea, estamos hablando de que estamos sometiendo al cuchillo a prácticamente toda la población femenina de La Rioja. Y bueno, ¿y dónde está ese planteo también, no? Bueno, ¿a dónde están los gritos de que ahí sí queremos, no? Y acá en los pueblos se ve un montón. Montón de niños sin madre, ¿viste? Y vos decís, che, y esto no sale en ningún lado. Así que bueno, se viene así cargado con todo eso. No sé si te dejé sin palabras, me parece. Sin palabras y bastante claro, bastante claro todo lo que tiene que ver con respetar la vida y también la posibilidad de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Es muy importante. Sí, la verdad, en este momento igual, nada, con lo que te conté, te imaginas cómo estoy así, ¿no? En esa media nebulosa de palabras, sin palabras y triste, por momentos no sé qué pasa, digamos, ¿no? No entendés nada, o sea. Pero bueno, creo que así nos vamos a encontrar en el encuentro, ¿no? Flor de piel de todos los sentimientos y que de ese grupo humano, porque a mí lo que me interesó mucho del encuentro fue que realmente podamos aunar las voces, ¿no? Y sacar el segundo día como conclusión de los distintos talleres, bueno, ¿cómo vamos a operar de ahora en más, ¿no? Las mujeres en la provincia. Entonces, por eso es importante que vayamos, ¿no? Por eso es importante que digamos, bueno, ¿qué, cuál es la voz que queremos sacar afuera, ¿no? Y entonces yo poder ir y escuchar, che, mira lo que dicen las mujeres campesinas, de escuchar y participar. Digo, en mi caso no, porque voy a estar participando del otro, pero digo, el segundo día cuando pongamos en común, decir, che, mira lo que están diciendo las mujeres campesinas, y mira qué interesante lo que están diciendo de trabajo, ¿no? Y mira qué interesante la diversidad sexual, y mira qué interesante, ¿no? Lo de reproducción. Entonces, ¿cómo vamos a poder ahí aunar criterios? Y obviamente seguro vamos a seguir pensando algunas cosas diferentes, pero por lo menos escucharnos y poner ahí en juego, bueno, ¿qué queremos? Y ahora más en este momento histórico que está en bisagra, ¿no? Tal cual. Y que no queremos, obviamente, porque ahí seguro van a salir varias banderas de no a la mega mierda minería, obviamente. Así es. Muchas gracias, Maya, por esta nota y nos estamos encontrando mañana en el Aquelarre de la cooperativa y en el encuentro. A pleno, che, bueno, espero que haya servido, espero que sirva de invitación a otras mujeres a que se acerquen y bueno, que vayamos perdiendo el miedo todas, ¿no? Porque no estamos solas. Como dice el Fra, hermana, yo te creo y bueno, ahí estamos. Así es. Gracias. Sé que necesito más desorden. 5:07 de la tarde en toda la República Argentina. Pasaba Maya, una de las chicas que va a estar coordinando uno de los talleres. Bueno, fuerte.